El día 24 tuvo lugar la ceremonia inaugural del Museo de la Naturaleza y el Parque Zoológico Nacional. Tomaron parte directivos del partido y Estado, incluyendo el premier Park Bong-ju, miembro del presidium del Buró Político del Comité Central del Partido del Trabajo de Corea, funcionarios de las instituciones a nivel central y de unidades militares y sociales que hicieron aporte a la construcción del museo y reconstrucción del parque, trabajadores y estudiantes capitalinos, coreanos en ultramar que visitan a la patria socialista, como invitados esposos de representantes diplomáticos y de organismos internacionales y agregados militares, miembros de las embajadas y extranjeros que permanecen en Corea. En el discurso de inauguración, el premier dijo que dichos establecimientos situados al pie del monte Taesong de paisaje pintoresco es la creación monumental de la época del Partido del Trabajo, levantada por el sublime amor del partido al pueblo y generaciones venideras, y también es el regalo ofrecido por nuestro partido al pueblo y jóvenes estudiantes. Delegados de constructores del ejército y sociedad, de hombres de méritos, de universitarios y de alumnos secundarios, cortaron la cinta de inauguración.